vamos a hacer un corito que ustedes se saben. Aquí estamos poniéndonos a cantar para que lo canten ustedes. ¿Cómo dice?